Hace tanto que vivo en la nada. Hace tanto, recordando tu triste mirada. Entre llanto, hace tiempo que no soy el mismo, he olvidado mi sonrisa, mi rutina es enfermiza y es torpe mi caminar. He dejado que te lleve el tiempo. Con mis pies.